Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludar a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, y también un saludo muy especial en este servicio en línea que tenemos para la congregación Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta, en Antioquia, Colombia, donde está el pastor y nuestro amigo Leonel Jesús Gamarra Sánchez. Mi querido hermano, un saludo muy fuerte, un abrazo a la distancia y que Dios bendiga tu vida, la de tu familia y a toda la congregación. También quiero dar gracias por todas las estaciones que van transmitiendo o retransmitiendo estos programas y que están apareciendo en pantalla las estaciones que ya están haciendo estas transmisiones, donde el día de hoy se integra desde Lima, Perú, la estación 105.1 FM. Y damos gracias a Dios por todas estas estaciones que van transmitiendo o retransmitiendo estos programas por la radio. Que Dios los guarde y bendiga siempre. También quiero agradecer en esta ocasión a todo el equipo de hermanos que me están apoyando en esta transmisión de este servicio en línea. También quiero agradecer el apoyo de los hermanos de la congregación Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta, en Antioquia, Colombia, y a los hermanos que nos van a estar apoyando durante esta transmisión y en el transcurso de los días de estar orando e intercediendo por todas las peticiones que se vayan escribiendo aquí abajo, de todas aquellas personas que vean este video y tengan alguna petición, que con gusto estaremos orando por todos ellos. Gracias, porque como hermanos en un solo cuerpo en Cristo estaremos orando unos por otros, participando unidos en oración. Ahora sí, como dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 13, a nuestro Señor Jesús sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, por permitirnos hacer este servicio en línea y glorificar su santo y bendito nombre y su gran misericordia. Bueno, pues ahora vamos a orar a Padre Eterno para que nuestro Dios y Señor bendiga su santa palabra y sea de bendición este servicio, que va a comprender las noticias finales en el mundo, lo que ocurre en el reloj profético de Dios en la nación de Israel, y vamos a orar, a aprender a orar conforme a la palabra de Dios para ver el milagro, la ayuda divina en nuestras propias vidas. Porque estaremos aprendiendo a orar y tener comunión conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y que en este tiempo, donde muchos están preocupados, llenos de temor, angustia, donde algunos han perdido familiares o amigos, y que otros en esta pandemia han perdido la fuente de trabajo, espérese a que oremos y sea usted bendecido y aprenda a tener esa comunión con Dios. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti poniendo este servicio en tus manos, pidiendo que tú seas el que tomes control de este programa, Señor, ponga las palabras correctas y precisas en mi boca y prepare los oídos de todas las personas que escuchen este mensaje. Y que tu palabra sea glorificada, exaltada, Padre, y que el día de hoy muchas personas sean bendecidas, consoladas, fortalecidas, y sobre todo, Padre, que puedan tener salvación y vida eterna contigo, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Todo lo ponemos y lo pedimos en tu santo y bendito nombre, mi Señor Jesús, como dice tu santa palabra, para que todo sea escuchado y se haga en tu santo y bendito nombre. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Amén. Y cuando decimos amén, significa así sea. Vamos a empezar, y en esta ocasión quiero iniciar con una pregunta para todos. ¿Usted le cree más a la palabra de Dios, a las profecías bíblicas, o le cree más a la gente o a lo que dice el hombre? Piénselo. Y ahora va a comprender por qué le hago esta pregunta. Si son tan amables, póngame por favor las noticias de los incendios en Estados Unidos, que no fue una coincidencia que se intensificaran tan pronto. Hace más de un mes, Estados Unidos, a través de su presidente, lograran un acuerdo entre Emiratos Árabes e Israel, y que este pasado 15 de septiembre ya se formalizó y se hizo una ceremonia oficial en la Casa Blanca. Aquí están las noticias. Arrasado por incendios, California vive los efectos del cambio climático. El cielo de San Francisco se tiñe de rojo y captan miles de miradas por su aspecto apocalíptico. Hay ocasiones que la prensa internacional es más consciente de que estamos viviendo ya los últimos tiempos, que muchos aún no comprenden o no entienden que estamos viviendo los últimos días de los postreros tiempos. Recuerde lo que nos dice la palabra de Dios como señal de los últimos tiempos, porque toda la creación ya está gimiendo a una y está con dolores de parto, como nos lo dice Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, como principio de dolores de parto. Y aquí es donde repito la pregunta: estas son las señales del fin, del cambio climático, sequías, clima extremo, de la misma creación que ya está gimiendo a una como señales del fin, o piensa, como algunos creen, que estos son incendios provocados por el hombre. Si fuera así, que es provocado por el hombre, entonces también se están cumpliendo otras profecías, como la maldad multiplicada que habría para este tiempo, Mateo 24:12. Pero al final es el cumplimiento exacto de la profecía bíblica, porque debemos de entender y comprender que Apocalipsis 8:7 nos dice que en los juicios de Dios en la semana 70 de Israel, en el periodo de la gran tribulación, una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde se va a quemar, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Y hoy, al ver este escenario de incendios, todo indica que va caminando ya en esa dirección, porque los incendios cada vez son más impresionantes, más fuertes e impactantes, con destrucción y muerte. Y al final nos debe de quedar muy claro que es el cumplimiento de la profecía bíblica, todo lo que está sucediendo, ya sea por estas sequías y calor extremo que se está viviendo ya, o por la maldad del hombre. Al final, esto es lo que está ocurriendo y debemos de ver la exactitud de la profecía bíblica. Y esto no es coincidencia que después de estar promoviendo su acuerdo del siglo de paz y seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre Israel y sus eternos enemigos que ha tenido, bueno, pues esto nada más es el cumplimiento también de la profecía bíblica, que nos dice Génesis 12:3, que el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. Y que no son coincidencias, sino el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Y bueno, si algunos dudan de las señales bíblicas, porque dicen que son creadas o manipuladas por los hombres, y que entre ellos también consideran que los terremotos son hechos con el proyecto HARP o con otros nuevos sistemas que están saliendo a la luz, lo que nos debe de quedar claro es que se cumple la profecía bíblica, ya sea por manipulación del hombre, por haberse incrementado la maldad, como nos lo dice Mateo 24:12, o por lo que dice la palabra de Dios que tiene que suceder, que habrá terremotos por diferentes lugares, como dice Mateo 24:7. Ya sea por un efecto natural del movimiento o choque de las placas tectónicas, que eso es lo más natural, como nos lo dice el Salmo 62, que Dios hizo temblar la tierra y que la ha hendido, y que Él sana sus roturas, sus placas tectónicas, porque titubean, ahí están los terremotos, los temblores. Y bueno, yo sé que muchos seguirán insistiendo que esto es manipulación de algún programa o proyecto que tiene el hombre para crear terremotos, pero que no nos quede la menor duda que este es el cumplimiento de la palabra de Dios, de que habrá terremotos por diferentes lugares, ya sea que los manipulen o que sea de una forma natural. Es el mismo caso, en esta ocasión, hablar de esta pandemia, que algunos ya no le llaman pandemia, sino plandemia, y que al final es el cumplimiento de que habría enfermedades o pestes. Y eso es lo que está ocurriendo. Y ya sea que este vil hombre haya provocado esta plandemia, y al final que nos debe de quedar muy claro que es el cumplimiento de que habrá pestes o enfermedades, y eso es exactamente lo que está ocurriendo, y que ahora está amenazando con más enfermedades que van a venir, y que al final es el cumplimiento de la palabra de Dios, de que hay pestes o enfermedades. Y si siguen insistiendo que es el hombre el que ha metido las manos para hacer este tipo de virus, bueno, también segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5 nos habla del carácter de los hombres para estos los postreros tiempos. Y ahí es demasiado claro para poder comprender por qué estamos viviendo todas estas cosas que nos indican que son las señales del fin. Y esto es solamente para el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora quiero entrar de lleno a estos recientes acuerdos de paz que ha hecho Israel con los Emiratos Árabes, con Bahrein, y que en este plan del siglo de paz y seguridad que está impulsando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con su yerno Jared Kushner, han llegado ya a la formación de involucrar más países en este plan, de lo cual nos advierte la palabra de Dios que vendrán más naciones en este acuerdo. Y esto nos debe de quedar muy claro, porque los que estudiamos la profecía bíblica, esto nos está dando que es el inicio que está quedando ya sentado y acordado con todas estas naciones que Donald Trump e Israel están haciendo para el pacto final con Palestina. Escuche, hoy están haciendo diferente la estrategia a lo que intentaron en el pasado los presidentes de Estados Unidos de querer empezar directamente entre los involucrados, que es la nación de Israel y Palestina, y que no prosperó y no llegaron a ningún acuerdo. Hoy, con esta estrategia impulsada por Donald Trump y Jared Kushner, es diferente. Han empezado con las naciones que van a conformar el grupo de muchos y han marginado aparentemente a Palestina, pero Palestina está siendo bien representada con todas las naciones que están haciendo estos acuerdos con Israel. Escuche por qué. Porque en estos acuerdos que Israel está haciendo, impulsado por Donald Trump con los países árabes, lo están haciendo a cambio de del reconocimiento y creación de un Estado palestino, así como lo está escuchando. Tan es así que el ministro de los Emiratos Árabes dice que el acuerdo con Israel se hace en referencia a la solución de dos estados. Queda claro que se va a repartir la tierra de Canaán, que le pertenece a Israel. Ahora es muy entendible y comprendemos que estos acuerdos que se están logrando no benefician a Israel. Y si le queda alguna duda, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 nos lo alerta. Todo está caminando conforme a lo que nos advierte la palabra de Dios, que dirán paz y seguridad. La frase profética escuchándose una vez más, paz y seguridad, para que la iglesia entendamos que no debemos de estar ya dormidos, porque en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Por favor, si son tan amables, pónganme el video y van poniendo pausas, por favor, para poder analizar lo que dijo el primer ministro de Bahrein, diciendo de que este acuerdo firmado este 15 de septiembre pasado, donde dijo claramente la frase profética que nos alerta la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:3, de paz y seguridad, que cuando digan, no dice que cuando se logre paz y seguridad. Y ponga atención, están hablando también de la conformación de dos estados, israelí y palestino, en la región. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Corre video, por favor. Today's agreement is an important first step, and it is now incumbent on us to work urgently and actively to bring about the lasting peace and security our peoples deserve. Today's agreement is an important first step, and it is now incumbent on us to work urgently and actively to bring about the lasting peace and security our peoples deserve. A just, comprehensive, and enduring two-state solution to the Palestinian-Israeli conflict will be the foundation, the bedrock of such peace. We have shown más claro, ni el agua. ¿Y cómo estará ya el engaño para Israel que un artículo de Israel Today dice, escribe cosas buenas sobre Trump, él es el rey de los judíos? ¡Órale! Esa es una expresión muy fuerte. Y que el corresponsal informó esto entre bastidores sobre los aspectos más extraños de lo que fue la ceremonia de la firma del Acuerdo de Abraham. Ahora sí, el que tenga oído, oiga, Israel ha caído ya en el engaño. Con estos acuerdos que Israel ha sellado en la Casa Blanca, aquí está la alerta. Isaías capítulo 28, versículo 14 y 15, nos advierte y alerta que Israel, bajo sus gobernantes, está ya aceptando un acuerdo bajo mentiras, un acuerdo, un pacto de muerte, porque se les está olvidando a sus gobernantes lo que advierte el Salmo 83 del versículo 3 al 8, donde nos dice que los enemigos eternos de Israel aparentemente están aceptando estos acuerdos y reconocimiento de Israel, pero la palabra de Dios nos lo deja muy claro. Lo que ellos quieren es la desaparición de Israel, para que ya no haya nombre y más memoria de la nación de Israel, y que sus gobernantes de Israel están ignorando que los enemigos de Israel se han confabulado para que no haya más nombre ni memoria de Israel. Y escuche y ponga atención, porque al aceptar la repartición de su tierra Israel, con esto va a ir caminando a romper el pacto sempiterno, que es romper la herencia divina que Dios les dio de la tierra de Canaán. Salmo 105 del versículo 8 al 11. Y que cuando el anticristo confirme este pacto, como nos lo dice Daniel 9:27, entonces ahí se va a romper este pacto sempiterno, de lo que nos advierte Isaías capítulo 24 del versículo 3 al 6, porque ahí vendrán los juicios al mundo entero por haber hecho varias cosas en contra de las leyes de Dios y romper el pacto sempiterno, que es repartir la tierra heredada divinamente a Israel, como nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11, donde claramente la tierra de Canaán es herencia de Dios para Israel, no es para Palestina u otras naciones. Y esta herencia divina de Dios, el Dios que crió el cielo, la tierra y todas las cosas visibles como invisibles, se va a repartir su herencia divina por causa del hombre, porque así nos los confirma también Joel capítulo 3, versículo 2, donde nos los deja muy claro, que en Israel se repartirá la tierra heredada a Israel, y por eso vendrán los juicios de Dios, donde entrará con todas las naciones allí en el valle de Josafat, que será la guerra del Armagedón. Ahora, todo lo que vemos políticamente ocurrir alrededor del acuerdo del siglo de paz y seguridad del presidente Donald Trump, donde este pacto reciente de Israel le fue puesto el título como el Acuerdo de Abraham, esto es manipulación del mismo Donald Trump, porque ignora lo que dice el Salmo 105 del 8 al 11, que Dios heredó la tierra de Canaán por pacto sempiterno a Israel. No es una herencia para otra nación. Y aquí lo que está haciendo el señor Donald Trump es empujando a Israel en su necesidad de buscar la paz a repartir su tierra. Y mientras el primer ministro de Israel firmaba estos acuerdos en Estados Unidos con Bahrein y Emiratos Árabes, en Israel los palestinos de Gaza lanzaron 13 cohetes en contra de Israel y las fuerzas de defensa israelí bombardearon los blancos del grupo terrorista Hamás. Y vaya que ya los grupos terroristas se están unificando, porque el grupo Al-Fatah, donde está Mahmoud Abbas, convocó a una tercera intifada en contra de Israel. Escuche, estos son los socios en el plan de paz y seguridad que Donald Trump quiere cerrar en su acuerdo del siglo con Israel. Y la alerta ha sonado porque el desenlace para las guerras del fin están ya enfrente de Israel y ya están puestas en la mesa. Porque después de estos conflictos que la palabra de Dios nos dice y que ya hemos tratado en programas pasados, que están apareciendo en la pantalla estos programas con estos temas, después de este escenario final con las guerras del fin, el anticristo aparecerá y utilizará todos estos acuerdos impulsados por Donald Trump para confirmarlos y para dar inicio a la semana 70 de Israel, que durará 7 años, como nos lo dice Daniel 9:27, Génesis capítulo 29, versículo 27, cuando el anticristo por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos, y ahí ya estará Palestina con Israel confirmando ese pacto. Y escuche, pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio que haya hecho esta confirmación de este pacto, hará cesar el anticristo el sacrificio y la ofrenda. De esto también nos advierte el Salmo 55:20, donde nos dice y confirma que el anticristo, el inicuo, extenderá su mano contra los que estaban en paz con él. Obviamente va a violar su pacto que tenía con Israel. Y ahí es cuando se va a cumplir lo que nos dice Daniel 9:27, que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, el anticristo. Bueno, aquí este pasaje lo podemos comparar, lo que nos dice en la palabra de Dios, con Mateo 24:15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel, y ahí lo deja muy claro, el que lee entienda. Ahora, muchos se van a preguntar, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, para ello tenemos que irnos a Daniel 11:31, donde nos dice que se van a levantar parte de sus tropas. Ahí está la muchedumbre, y que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán, escuche, la abominación desoladora. Ahora, para mejor comprender cómo es la abominación desoladora, también nos lo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, que nos describe cómo será la abominación desoladora, cuando el anticristo, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto será en el tercer templo que se va a construir en Jerusalén. Ahora, aquí le debe de quedar muy claro. La iglesia de Cristo, la pequeña manada, como nos lo dice Lucas 12:32, ya no veremos la construcción del tercer templo y mucho menos la aparición del anticristo. Porque antes que se abra el primer juicio de la semana 70, el primer sello, y aparezca el primer jinete del Apocalipsis, que describe el libro de Revelaciones o libro del Apocalipsis en el capítulo 6, versículos 1 y 2. La iglesia de Cristo, de Jesús, de Yeshua, ya estaremos alabando a nuestro amado Señor Jesús antes que se abran los sellos. Así nos los dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Antes que se abran los sellos, ya estaremos de todo linaje, lengua, pueblo y nación alabando a nuestro amado Señor Jesús. Por eso, hoy tenemos que estar en alerta. El arrebatamiento está ya muy cerca. El tiempo de gracia se termina. Las piezas en el rompecabezas en el Medio Oriente se están uniendo y las alianzas y los acuerdos de paz y seguridad van empujando a Israel a que entre a su semana 70, pero también están empujando a que pronto los eventos finales para que la Iglesia de Cristo salga de este mundo están por ocurrir, y eso será en el glorioso evento del arrebatamiento que nos advierte Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18, Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3 y Primera de Corintios 15 del versículo 50 al 52. El que tenga oído, oiga. Y por favor no se enoje contra mí, pero este tiempo de espera que estamos en confinamiento o restricciones que sufre ya la Iglesia para congregarse en el mundo entero es para consagrarse, santificarse y buscar más de Dios, de su misericordia a través de nuestro Señor Jesús, como nos lo dice Romanos 8:34, quien es el que intercede por nosotros y quien es el único que nos puede justificar ante Padre Eterno. Ahora, si aún así no comprende o entiende este tiempo de espera en cómo lo estamos viviendo, que es para consagrarse y buscar más de Dios, entonces lea Daniel 12:10, que nos alerta y advierte que muchos serán limpiados, emblanquecidos, purificados, pero los impíos, los pecadores, los que no se quieren arrepentir, van a proceder impíamente, mal, perversamente, y ninguno de los impíos o pecadores entenderán, pero los entendidos, escuche, comprenderán. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Y si usted se pregunta cómo podemos buscar más de Dios, es por medio de leer su palabra, la Biblia, donde en su palabra vamos a encontrar respuestas a nuestras necesidades, y llorando vamos a encontrar su gracia y su misericordia para recibir sus bendiciones. En Lucas 11:1, uno de sus discípulos de nuestro Señor Jesús le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces nuestro Señor Jesús nos dice en Mateo 7, versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. En conclusión, tenemos que pedir, buscar y hallaremos la bendición de Dios. El problema que muchos no reciben por no tener fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La oración es la base de nuestra comunión con Dios. Por eso Dios nos exhorta a hacerlo en todo tiempo. Y aquí aparecerán en pantalla varios versículos que nos exhorta, nos dice que oremos en todo tiempo. Nuestro Señor Jesús nos dejó un modelo de oración, una enseñanza cómo hacerlo, y nos los dice en Mateo capítulo 6, del versículo 7 al 15. Y esa enseñanza la debemos llevar a cabo con nuestras propias palabras para que no sea repetitiva, orando, no rezando, para que no usemos vanas repeticiones, sino que con nuestras propias palabras nos expresemos, sabiendo que Padre Eterno sabe de todas nuestras necesidades. ¿Escuchó? Ahí está la omnisciencia de Dios Padre, de Dios Todopoderoso, que sabe todo antes que nosotros se las pidamos. Y el Padre Nuestro exactamente empieza santificando su santo y bendito nombre. Y para ello, nosotros tenemos que buscar la santidad, para santificar su santo y bendito nombre, con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, y pedir perdón por todos nuestros pecados. Lea Primera de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 8, y ahí podemos pedir ese perdón. También Primera de Juan capítulo 2:1 nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos ante Padre Eterno. Pidamos primero perdón, donde le digamos: venga tu reino, hágase tu voluntad, Y bueno, cuando estamos pidiéndole que se haga su voluntad, estamos concediendo que Él tome control de nuestra vida. Que nos dé el pan de cada día. No nos dice que nos dé el pan de cada semana o de cada mes. Él quiere que tengamos comunión todos los días. Y ahí también puede pedir, cuando esté diciendo dándonos el pan de cada día, pues también puede decirle, dame la salud, la fortaleza, la alegría de cada día. Y cuando decimos, perdónanos nuestras deudas, ofensas, pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que nos hacen mal. Y el versículo 14 y 15 nos da una lección de que tenemos que perdonar. Porque si perdonamos a los hombres nuestras ofensas, Él también nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Mas si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Queda clara la lección. Y no nos metas en tentación, que caigamos en los deseos de la carne, pensamientos, palabras o acciones que son pecado, porque la paga de pecado es muerte, así nos los dice Romanos capítulo 6, versículo 23, y entonces nos librará de todo mal. Y no se le olvide reconocer que el reino, poder y gloria le pertenecen por todos los siglos a Dios. Ahora, bajo este patrón, bajo esta enseñanza, bajo este modelo que nos dejó nuestro Señor Jesús, para cada uno de nosotros es como tenemos que pedir. Pero cuando hacemos una oración ya en grupo, como hoy lo vamos a hacerla como nos lo dice Mateo 18, versículo 19, que si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo acerca de cualquier cosa que quisiéramos pedir, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí hay una condición, hay que ponernos primero de acuerdo por qué vamos a pedir. Y ahora sí, nosotros tenemos un gran testimonio de que cuando se ora unidos en grupo, a pesar de que estamos separados por estas normas de salud, cada quien en su casa nos pusimos de acuerdo en orar por la sanación del pastor y hermano Ricardo Toscano, que fue infectado de esta pandemia y que, estando en una situación crítica por haber sufrido la pérdida de su papá, que fue un buen hombre, y que su estado de salud se había agravado dramáticamente, nosotros nos pusimos de acuerdo en estar pidiendo por la fortaleza de su sistema inmunológico del hermano, y vimos la misericordia de Dios. ¿Está listo el video? Por favor, entonces, pónganlo. Un gran hombre, verdaderamente, y no es porque sea mi padre, pero ese día el Señor lo llamó y fue muy difícil para nosotros, muy doloroso. Y dos días después, yo me enteré que estaba contagiado del COVID. Ya estuve solo en mi cuarto, ya estuve aislado totalmente, y realmente empezaron los días más difíciles. Aproximadamente cinco días después, entré en un momento difícil, verdaderamente difícil. Y después la salud se empezó a complicar mucho. En tan solo cuatro días perdí 9 kilos aproximadamente de peso. Ahora me veo mucho más repuesto porque ya volví a ganar 4. ¿Sí? Pero son días difíciles realmente, fueron días muy difíciles. Realmente han pasado 30 días más después de ese evento y no acabo de recuperarme. Muchos pastores, muchos hermanos creen, dudan todavía que eso sea cierto, esta enfermedad, esta epidemia, pero tenemos que entender que la palabra nos previene de todo esto, que en los últimos días, en los últimos, antes de la venida del Señor, iba a haber cosas feas, pandemias, que se iba a recrudecer la maldad, que iba a haber cosas increíbles, pero nosotros tenemos que entender que son los últimos días, tenemos que creer en la palabra que ya son los últimos días. En este caminar ha sido días muy difíciles, verdaderamente, como les comento, hermanos, muy, muy difíciles. Yo les puedo mostrar radiografías, estudios, les puedo comentar realmente lo cuán difícil ha sido, ¿sí? Ha sido, no nada más para mí ha sido tan difícil, es para mi esposa, para mis hijos, para mi hija en especial, mi mujer, ¿sí? Fuera de la recámara estuvieron durmiendo en sillón, en el piso, como podían, porque tenían que entrar a auxiliarme porque no me podían ni levantar. Tuve que hacer uso muchos días, hasta para ir al baño de esa silla, ¿sí? Ahí me metían a bañar, iba al baño, entraba y cuando me estaba bañando tenían que sacarme rápido porque me empezaba a poner morado. Como ven, todavía tengo aquí el tanque de oxígeno del cual sigo dependiendo de alguna manera. No, mis pulmones todavía no se alcanzan a recuperar y la oxigenación no es la ideal todavía. Así que tengo que tener espacios todavía a lo largo del día conectado al oxígeno. Pero bueno, el Señor nos dijo que no nos iba a dar una prueba que no pudiéramos llevar y que todavía de esa prueba nos iba a ayudar, ¿sí? Y si alguien les dijo a ustedes que ser cristiano la vida iba a ser muy fácil, los engañaron, hermanos. Lo que sí podemos creer y entender que el Señor va a estar con nosotros y todavía nos va a ayudar. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza en el Señor, ¿sí? Esa es realmente nuestra mayor ilusión, ¿no? Saber que dependemos de un Dios todopoderoso, que creemos que se va a hacer en nuestras vidas la perfecta voluntad del Señor, ¿sí? Pero yo sé que es por breve tiempo, porque el Señor viene, y el Señor viene pronto. Realmente se está cumpliendo todas las profecías del Apocalipsis, todas las profecías de la Biblia entera se están cumpliendo, ¿sí? El Señor viene y seremos arrebatados. La palabra dice que primero los que durmieron, los que duermen, y después los que quedemos vivos, ¿sí? Yo sé que ya no es mucho lo que nos falta, porque se han cumplido casi ya todas las profecías, ¿sí? El reloj de Dios está por dar la hora. Y cuando sean tocadas las trompetas, ya no estaremos más aquí, porque seremos arrebatados y el Señor nos va a esperar en las nubes. Hermanos, este es el testimonio que yo les puedo dar. Y como ven, la gracia y misericordia de Dios se manifestó en la salud de nuestro hermano. Y todo lo hicimos pidiéndolo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por lo tanto, pidámoslo en ese nombre. Tenemos un video de un milagro de un pastor iraní radicado en Estados Unidos que clamó en el nombre de nuestro amado Señor Jesús cuando en el avión que viajaba sufrió un accidente aquí en México. Y vea cómo clamó y se paró el avión y no se impactó aún más. Escuchemos este video. Córrelo, por favor. Es uno de los 103 sobrevivientes del vuelo 2431 de Aeroméxico, de Durango a la Ciudad de México. Cuando el avión impactó el suelo, comenzó el fuego, las flamas. Es como si estuvieras en una caja y alguien la mueve muy fuerte. Comencé a orar en el nombre de Jesús. Yo no hablo español, pero así salió. Cuando clamé el nombre de Jesús, el avión se detuvo en una zanja. Entonces nos debe de quedar muy claro que es a través del nombre de nuestro Señor Jesús, porque hablamos español. Si usted habla inglés, lo puede pedir en el nombre de Jesús. Si usted habla italiano, en el nombre de Jesús. Y si habla hebreo, en el nombre de Yeshua. Y vamos a poner un link aquí abajo del video, donde estará esta liga para que usted pueda descargar gratuitamente el software y SOR para que pueda tenerlo en su dispositivo que utiliza, donde encontrará varias versiones de la Biblia en español y compararlas, porque hay unas que tienen unas palabras más entendibles, más claras, y también encontrará en este software la concordancia de Strong, que podrá ver el significado de cada palabra en el Antiguo Testamento en hebreo como en el Nuevo Testamento en griego, y el significado de cada una de las palabras. Muy completo y muy importante para todos los que quieren aprender más de la palabra de Dios, y así evitar engaños de herejías que quieren difamar y cambiar el significado del nombre de nuestro Señor Jesús, diciendo cada tontería, cada herejía, cada ofensa. Recordemos que el nombre de nuestro Señor Jesús es el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2, versículo 9 y 10, donde toda rodilla se doblará ante Él. Y esas falsas doctrinas que se van metiendo, que van buscando las supuestas raíces hebreas, difaman el nombre de nuestro Señor Jesús, cambiando su significado. Y usted debe de descubrir de dónde viene este engaño. Por favor, pongan el video. ¿Ya está listo? Adelante, por favor. Padre Francisco, algunos dicen de usted que es un revolucionario, el revolucionario del siglo XXI. Otros dicen de usted que en realidad vuelve a las raíces. Ir a las raíces, reconocerlas y decir lo que esas raíces tienen que decir el día de hoy. Yo no sé si soy revolucionario, pero que me gusta ir a las raíces, sí. A las raíces de nuestra identidad cristiana, como hablábamos recién, de nuestra identidad judía. Y desde ahí dialogar con los desafíos que se van presentando, ¿no? O sea, no hay contradicción entre el revolucionario y ir a las raíces, ¿no? Más aún, creo que la manera para hacer verdaderos cambios es desde la identidad. Por ejemplo, el diálogo interreligioso. No se puede dialogar si no es desde la propia identidad. Si usted me dice, mira, vengo a hablar con vos de religión, yo soy judío, pero no sé, estoy dispuesto a matizar la cosa. Y yo digo, yo soy católico, pero estoy dispuesto a matizar la cosa. Ese diálogo no sirve, porque no nace desde nuestra identidad. Y descubrir la identidad es ir a las fuentes. Son dos preguntas que usted me hace aquí, ¿no? ¿Por qué digo que dentro de un cristiano y un judío? Quizá la expresión más correcta es, usted no puede vivir su cristianismo. Usted no puede ser verdadero cristiano si no reconoce su raíz judía. Si yo no reconozco mi raíz judía, no hablo de judío en el sentido semítico de raza de la palabra, ¿no? Sino en sentido religioso. Sino en sentido religioso. Y creo que el diálogo interreligioso tiene que ir ahondando eso. La raíz judía del cristianismo y el florecimiento cristiano del judaísmo, ¿hasta dónde? Y dialogar ahí. Ahora, ya queda claro de dónde vienen todos estos errores y estas falsas doctrinas, pero los testimonios nos dejan claro que nuestro Padre Eterno solo nos escucha por medio de nuestro Señor Jesús, que intercede por nosotros, Romanos 8:34. Y ahora vamos a orar unos por otros, como nos lo dice Santiago capítulo 5, versículo 16, y vamos a pedir tres cosas. Nos estamos poniendo de acuerdo en lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para pedir por todas las personas que vean este video, y que cuando usted ore, va a pedir por los demás, pero lo van a incluir a usted, porque usted está pidiendo por todos los que vean este video. Y usted va a ver cuántas personas van a ver este video y van a orar por usted. Entonces, seguro que va a ser de gran bendición para su vida. Primero, vamos a pedir a Dios perdón por todos nuestros pecados, que cometemos todos los días. Y recuerde, Primera de Juan 1, del versículo 7 y 9, nos dice que si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados a nuestro Señor Jesús, Él es fiel y justo en perdonarlos y limpiarlos con su sangre preciosa que derramó en la cruz. El segundo punto por lo cual vamos a orar es por la salvación de nuestras familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o escuela. Que Dios haga resplandecer su palabra en su corazón y que haga sensible ese corazón para escuchar su palabra. Y nada más recuerde, si todas las personas lo hacemos, todas las bendiciones van a alcanzar a todas las personas que vean este video. Imagínese cuántas personas van a estar orando por usted y por su familia. Tercero, orar para que nuestro amado Señor Jesús, cuando venga por su iglesia, por esa pequeña manada, que puede ser hoy, estemos conforme a su palabra, seamos tomados por dignos de ser llevados con Él. como dice Lucas 21:36, de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra. Y estas peticiones las va a hacer después de haber terminado de ver este video y también cuando sepa que una persona está triste, deprimido o enfermo o está pasando por un mal momento. Recuérdeles que estaremos pendientes para hacer oración en grupo en cada lugar donde se encuentren cada persona y que también estarán intercediendo hermanos en diferentes lugares y otros escribiendo y pidiendo por sus necesidades. Y si usted ha recibido una respuesta, una bendición de Dios a su petición o su necesidad, no se le olvide dar gracias a Dios y glorificar a nuestro Señor Jesús que intercede por nosotros, siempre dando gracias a Padre Eterno en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios por todas las personas que se unan en este grupo de oración. Recuerde, 1 Corintios 15:58 es una promesa para todos los que quieran trabajar para la obra del Señor. Ahora voy a orar por las personas que vean este video, pidiendo a Padre Eterno en el nombre de nuestro Señor Jesús, como nos lo dice Juan 14, versículo 13 y 14, para que Él haga esa obra en nuestras vidas. Amado Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante Ti a darte gracias por la vida de cada persona que vea este video. Te damos gracias por ellos. Te suplicamos traigas paz, consuelo y fortaleza a cada uno de nuestros hermanos y amigos que vean este video. Escucha sus peticiones, sus necesidades. Pedimos sigas obrando en sus vidas, preparándolos para el encuentro que tengamos contigo cuando tú vengas en el arrebatamiento por tu iglesia. Te pedimos pongas una pasión por buscar más de ti a cada persona que vea este video y que se consagre para ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú intercedes por nosotros, tú escuchas nuestras peticiones, nuestras necesidades de cada uno de nosotros. En este día ponemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras necesidades y clamamos ante ti por tu ayuda y tu auxilio en este momento. Y clamamos por toda tu iglesia, donde quiera que se encuentre, tú suplas en todas sus necesidades, ahí donde se encuentre, por muy remoto el lugar donde estén. Y ahora nos dirigimos a aquellas personas que aún no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy tienen la oportunidad de hacerlo y puedas tener la potestad de ser llamado Hijo de Dios cuando usted lo recibe, como dice Juan capítulo 1 versículo 12, y le pido haga de corazón esta oración con su boca y repita como dice Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 de todo corazón, y usted puede dar este primer paso de fe. Y si lo va a hacer, repítalo de todo corazón: Señor Jesús, el día de hoy vengo ante ti a darte gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias porque derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. El día de hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón y gracias porque con esa sangre limpia todos mis pecados. El día de hoy te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Señor y Salvador Jesús, te pido escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para que cuando tú vengas sea parte de ese pequeño grupo, de esa pequeña manada y poderme ir contigo. Te lo pido, te lo ruego y te lo suplico en el bendito nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por esta transmisión, por mis hermanos de la congregación, Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta, por el Pastor Leonel y por todas las personas que van a estar apoyándonos en oración y contestando en las redes sociales todas estas necesidades y peticiones. Y para todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales en YouTube o Facebook, doy gracias a Dios por sus vidas y pido que Dios los bendiga siempre en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Si Dios quiere y no los permite, nos vemos en otro próximo programa, y si no, mejor, porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones en nuestro Señor y Salvador Jesús. Y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven Señor Jesús, ven por favor. Apocalipsis 22:17.